Bueno, nos vamos a referir a lo que pasó ayer, donde alegó la querella de justicia ya, que encabezan Patricia Walsh y Carlos Lolquipanidze, y alegaron los abogados, Adrián Kronprotic y Ariel Noli. Bueno, fue un excelente alegato, donde, como muy pocas veces, especialmente en los casos donde son contados los que las querellas que alegan por genocidio, se hizo una excelente exposición mostrando que lo que hubo en la Argentina, además de ser delito de lesa humanidad, también y fundamentalmente es un delito de genocidio. Y está muy bien explicado, con una formación académica por parte del abogado que nos representa, y dejó muy en claro que estos delitos deben ser encuadrados dentro del delito de genocidio. Se pidió la pena máxima que había autorizado el Tribunal de Brasil, que impuso como criterio que la pena no podía ser mayor a 25 años. Así que se solicitó, como las demás querellas, esa misma pena. Por otro lado, en el mismo alegato también se hizo referencia a la protección de lo que es el campo de entrenamiento y campo de deportes, que está en la ESMA, para que eso se incorporara dentro del espacio de memoria, como debió haber sido siempre, porque ahí funcionó un crematorio, y por lo tanto ese lugar es un lugar de prueba. Y lo que ha sucedido es que se lo han otorgado en forma gratuita y por tiempo indeterminado a un club de fútbol, River, para que hiciera canchas y establecer ahí mejoras para sus socios, ¿no? Especialmente los juveniles. Nosotros no estamos para nada en desacuerdo con que tengan ese espacio los jóvenes socios de River y que puedan practicar lo que quieran practicar, pero no en un lugar que es prueba y que está probado que ahí sucedieron aproximadamente por lo menos 43 cremaciones, con fuentes de los propios soldados, de cabos, de personal que permaneció ahí, e inclusive el mismo Silingo habla de quemadura de cuerpos, el represor que fue condenado en España a más de 1000 años de prisión. Y también se hizo referencia a que repudiamos en ese alegato el desmantelamiento que se está haciendo sobre los investigadores del área de defensa, que fueron desmantelados todo ese equipo de profesionales que han trabajado muchísimo para dilucidar casos que sucedieron a partir del golpe de Estado del 76. Y además se pidió que este represor deje de percibir los ingresos que recibe, porque no puede ser un premio alguien que utiliza, estando en las Fuerzas Armadas, no puede ser un servicio a la patria el haber fusilado, robado bebés, haber torturado, como él lo ha hecho, como Sánchez lo ha hecho, González Sánchez Chispa.